Primer libro de Crónicas, capítulo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer: Asquenas, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam: Cus, Mithraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Mithraim engendró a Ludim, Anamim, Leabim, Neftuim, Patrusim y Casluhim, y de estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al jebuseo, al amorreo, al jerjeseo, al heveo, al araseo, al cineo, al arvadeo, al cemareo y al amateo. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Jeter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet y Gera, a Adoram, también a Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham: Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nabayot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksan, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joksan: Seba y Dedán. Los hijos de Madián: Efa, Efer, Hanok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz: Temán, Omar, Cefo, Gatam, Cenas, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel: Naat, Zera, Sama y Miza. Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Los hijos de Lotán: Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal: Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam.